Estamos en comunicación con Aldo Capretti justamente para hablar sobre este tema. Aldo, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pato. Sí, acá medio resfriado hoy con tos, pero ajá, estamos zafando hoy. Bueno, perfecto. Aldo, bueno, sí. El juez insiste en lo que fue su acusación inicial y inclusive ayer explica con lujo de detalles las razones por las cuales ustedes resultan procesados. Tengo aquí, a ver, para hacerlo recordar, ¿no? Coautores del delito de coacción agravada con el propósito de obtención de medida o concesión por parte de un poder público en grado de tentativa. Ustedes habrían intentado por la fuerza que la legislatura no tomar alguna decisión. También los acusa de atentado a la autoridad agravado por la reunión de más de tres personas y por tener manos sobre la autoridad. Después, por último, también los acusa del delito de lesiones graves y lesiones leves, ambas agravadas por ser cometidas contra un miembro de la Fuerza de Seguridad Policial de la provincia. Bueno, te escuchamos, Aldo, a ver cómo es esto, ¿no? Sí, primero, ¿no es cierto? Digamos, no, en realidad no ha variado las imputaciones, la ha sostenido, digamos, el juez, ¿no es cierto?, como vos decís. En realidad esta fue la denuncia del fiscal, ¿no es cierto?, Puntel, que es el que presentó, ¿no es cierto?, todas estas imputaciones al juez. Yo creo que se ha hablado mucho, ¿no es cierto?, durante todos estos días. Creo que no solamente la comunidad de Viedma, sino toda la provincia, toda la nación, digamos, se ha expresado con respecto a este tema. Nosotros seguimos sosteniendo, ¿no es cierto?, que es una avanzada tremenda, más allá de los hechos puntuales, que por supuesto nosotros no vamos a apelar, ¿no es cierto?, esta decisión del juez. Se está trabajando de forma inmediata para bueno, usar todos los derechos que nos corresponden, ¿no es cierto?, constitucionalmente. Creemos que el poder está actuando con toda, ¿no es cierto?, la fase, digamos, tratando de utilizar todas las artimañas como para que la presión no sea importante y que, bueno, esto realmente sea un ejemplo disciplinador, ¿no es cierto?, para aquel que quiere, ¿no es cierto?, ponerse a todas estas a todos estos reclamos. Pero más allá de los reclamos, por supuesto, las imputaciones, ¿no es cierto?, que son muy duras. Nosotros, en un comunicado que salió hoy, expresamos que la imputación de coacción agravada y prácticamente todo, ¿no es cierto?, ese párrafo, ¿no es cierto?, que utiliza el juez, únicamente en la época de la dictadura de Onganía se utilizó, ¿no es cierto?, este hecho, y eso que hemos pasado, ¿no es cierto?, vos recordarás, Pato, no solamente hay acá en Viedma, sino en el país, la cantidad, ¿no es cierto?, de expresiones, ¿no es cierto?, de organizaciones que bueno, que utilizan, ¿no es cierto?, el recurso de la movilización para poder tener una respuesta, ¿no es cierto?, en democracia. O sea que en democracia realmente una jugada que va a fondo, una jugada propia. Nosotros también hacemos un análisis político de esto, más allá, ¿no es cierto?, de lo que pueda el juez en este procesamiento, cómo terminará. Nosotros estamos convencidos, ¿no es cierto?, de que todos estas pruebas, digamos, todas estas imputaciones se van a caer, incluso ya algunas en el tiempo ya se han caído. Es imposible, ¿no es cierto?, demostrar que hubo una coacción. Es imposible en las personas que nos imputan a nosotros, ¿no es cierto?, tanto a Rodolfo como a mí, el tema de las lesiones graves, donde los mismos testigos que se han desarrollado en este tiempo han determinado, ¿no es cierto?, de que esto acá no fue así. O sea que no por nada, cuando se fueron cayendo las causas, mejor dicho, no las causas, sino las imputaciones, porque había presentado en un principio el fiscal, se presenta, ¿no es cierto?, el gobierno como querellante, que a esto hay que decirlo, ¿no es cierto? O sea, el abogado que defiende a los policías que están con heridas, en la cual también quiero dejar en claro y en ningún momento lo nombra el juez, nosotros tenemos más de 20 compañeros heridos y lesionados gravemente y con heridas leves que han hecho las denuncias propias y en ningún lado tampoco aparece, ¿no es cierto?, en las causas esta situación. O sea que creemos que la intervención, ¿no es cierto?, de la querella en los últimos días, ¿no es cierto?, prácticamente el día sábado 3 de junio, cuando aparece el abogado, ¿no es cierto?, Damián Torres, que representa al gobierno porque trabaja en la legislatura, es asesor, ¿no es cierto?, del partido de Juntos Somos Río Negro, y es no hay duda, ¿no es cierto?, que es la intervención del gobierno. Entonces, nosotros creemos que están jugando fuertemente, ¿no es cierto?, a que meter preso a Gary Capretti tiene que ser, que terminar, ¿no es cierto?, con este grupo que se revela, ¿no es cierto?, ante un gobierno que cada vez más avanza con prepotencia, cada vez más avanza con militarización, cada vez más avanza sobre los derechos de la gente, no solamente de los trabajadores. Y bueno, para eso, ¿no es cierto?, nuestra organización está, ya se ha expresado. Hoy yo estoy acá, he viajado a Buenos Aires a participar del paro nacional, donde vamos a marchar hacia el Congreso, a llevar, ¿no es cierto?, de la mano, ¿no es cierto?, de los trabajadores y de la dirigencia de la Conducción Nacional de ATE, dos proyectos en contra justamente de la criminalización de la protesta y del desprocesamiento de los militantes sociales que hay en el país. Uh-huh. Está. Claramente lo que busca el gobierno, da la sensación, es disciplinar obviamente la protesta social en la Argentina o impedirla directamente, en la medida en que se ahonda la situación de pobreza y dificultades que atraviesa la población en general, los trabajadores en particular, con este plan económico. Sin duda la cosa va por ahí. Ahora, Aldo, ¿cuál va a ser la respuesta gremial además de esto, no? Porque, bueno, van a hacer algunas presentaciones judiciales. Sí. ¿Algún plan de lucha también en la provincia de Río Negro? Sí, sí, mirá, la primera respuesta política es la de hoy. Uh-huh. O sea, esto se definió en un congreso el día 14, a raíz, ¿no es cierto?, de cuando se fue en Mar del Plata. Este paro es una respuesta política, ¿no es cierto?, de uh-huh. las organizaciones de ATI y la CTA, hacia esta criminalización, hacia esta judicialización. Y por supuesto que ahora con esta avanzada y esta respuesta que ha tenido el juez, nosotros vamos seguramente que más allá, ¿no es cierto?, porque también eso lo evaluábamos ayer con los compañeros. Uh-huh. La situación, como vos decís, de pobreza, la situación de discriminación, de pérdida de derechos, sigue, Pablo. Uh-huh. Claro. Y vos, a mí me pasó ayer, yo recorrí una escuela donde una compañera nos llamó para que quería afiliarse, después me fui a salud pública. Los problemas siguen y se profundizan cada vez más. Nosotros no vamos a... el gobierno quiere que cambiemos el eje de la lucha, ¿no es cierto? Por supuesto que esto para la organización es algo, digamos, es como el iceberg, digamos, lo que se ve, pero y que por supuesto que están trabajando... todo el equipo jurídico, yo vengo ahora a Buenos Aires también para volverme a reunir con el equipo jurídico, pero nosotros no vamos a distraernos en esta sola cosa, sino tenemos que seguir, digamos, los compañeros siguen precarizados, Pato, 6 meses que el gobierno prometió, y esto lo tiene que saber, ¿por qué muchas veces nosotros movilizamos? 6 meses donde el ministro Gali, el secretario de Trabajo Pica, representando al gobierno provincial, firmaron un acta donde en 6 meses iban a estar los 400 y pico becados que iban a pasar a contrato. Se nos rieron en la cara, dilataron todas las situaciones. No pueden decir que hubo excusas de movilizaciones, de permanencia, que recién nosotros empezamos a movilizar cuando nos dimos cuenta de que todo era una farsa. Es una mentira este gobierno. Yo creo que, y en eso ATE no va a renunciar, Pato. Nosotros vamos a seguir definiendo. Ya el jueves tenemos una actividad, que es una actividad de capacitación en el sindicato, donde vienen compañeros de la zona. Se va a entregar un documento, ¿no es cierto?, al Consejo Deliberante de acá de Viedma. La semana que viene tenemos movilización allá en San Antonio Este también. Uh-huh. Y bueno, el sindicato no va a parar de movilizar, porque ya te digo, los trabajadores están cada vez peor, la sociedad cada vez peor, porque las políticas de saqueo, las políticas de avasallar los derechos de los recursos, de los bienes naturales, es tremendo. Entonces nosotros no podemos bajar los brazos, más allá, ¿no es cierto?, de que para la organización es un digamos, como un golpe duro. Uh-huh. Pero bueno, queremos que nosotros, que tenemos años, tenemos que estar preparados para esto. Claro, claro. Aldo, también vos hiciste una presentación ante la justicia, denunciaste a la policía, denunciaste vejación en tu detención. Sí. ¿Qué novedades hay con esa denuncia? Y mirá, yo creo que no podía dejarlo pasar ese hecho. Uh-huh. Que ningún ciudadano puede dejar pasar estos hechos, ¿no? O sea, como, uh-huh, como una cosa más, como una anécdota. ¿La causa la tiene Musi también, o no? No sé. Ahí no, yo fui a la Fiscalía número 3, ahí a hacer la denuncia, en calle La Prida. Uh-huh. No sé a quién van a derivar esa, uh-huh, causa. Yo, bueno, ahora hay testigos que tienen que llamar, ¿no es cierto?, porque estuvieron presentes justamente, uh-huh, esa noche. Y bueno, también hay denuncia, también presentó en el día de ayer Rodolfo Aguiar una denuncia ya en General Roca, también por cómo fue también el procedimiento, ¿no es cierto?, de su detención, tanto en su traslado desde Roca a Viedma, como la llegada de Aguiar, ¿no es cierto?, cómo fue las vejaciones que tuvo, ¿no es cierto?, de la llegada de la primera hasta la cárcel, ¿no? Uh-huh. Está. Bueno, esperemos que esas denuncias que ustedes hicieron tengan la velocidad que han tenido las causas que inició el gobierno, ¿no? Y ahí está, yo creo, es un punto clave. Ajá. Eso es lo que debo decir, ¿no? Nosotros queríamos avanzar en forma rápida esta semana, porque también hay la PDH, Derechos Humanos, también ellos tienen un informe. Esta semana también se avanzó sobre la denuncia ante la ONU, sobre detenciones arbitrarias. Uh-huh. Se avanzó sobre la OIT también, organismos internacionales. Y bueno, ojalá, como vos decís, esta velocidad que tienen, ¿no es cierto?, de la cual se nos imputaron tan rápidamente, nos detuvieron a nosotros. Uh-huh. Se hizo, ¿no es cierto?, todas las definiciones que tomó judiciales, bueno, puedan llegar a término, porque realmente a nosotros nos ponen. Yo, por ejemplo, todos los días tengo que ir a firmar ahí al destacamento, ¿no es cierto?, del barrio. Yo ahora me ausenté, ¿no es cierto?, de Viedma, porque salí de la provincia, tengo que informarle un día antes, ¿no es cierto? Cada vez que salís de la provincia tenés que avisarle a la policía, ¿no? Cada vez, o sea que también, ¿no es cierto?, es un acto de intimación. Uh-huh, un acto. Claro. No, yo charlando con compañeros me decían que en la época de la dictadura militar, aquellos, ¿no es cierto?, que salían, digamos, presos o no demostraban que no habían hecho nada, que eran los pocos, digamos. Uh-huh. O la mayoría, como decís vos, desaparecían, tenían que ir a firmar. Uh-huh. En la época de la dictadura, claro, militar. Claro. Ya estamos volviendo, ¿no es cierto?, con todas estas prácticas, realmente a revolver, ¿no es cierto?, toda esa época que realmente nefasta. Pero bueno, yo lo que quiero es dejar un mensaje esperanzador, el Pato, digamos. Nosotros sabemos muy bien, los militantes saben muy bien con qué nos enfrentamos, y esto no tiene que ser un retroceso, al contrario, tenemos que avanzar para que no sigan vulnerando nuestros derechos, porque acá no está en juego únicamente nosotros como personas, sino nuestros hijos y el futuro de las generaciones, ¿no? Así es.